se generó ya un fondo de apoyo solidario integrado con recursos de Grupo México y con recursos del gobierno federal, que permitirá otorgar a los mineros retirados de Mexicana de Cananea SADCB, es decir, la empresa paraestatal anterior, con un monto equivalente a un salario mínimo general mensual por un periodo de 10 años. Este monto se actualizará anualmente con base en la evolución del salario mínimo general. En caso de fallecimiento de trabajador, el apoyo se dará a la viuda, y en caso de fallecimiento de la viuda, se destinaría a apoyar a hijos con alguna discapacidad.